La baja aplicación de la jubilación patronal, que de acuerdo con los expertos actualmente apenas llega a beneficiar al 5% de los trabajadores, hace que varios expertos opinen sobre las posibles vías de la reforma. Como lo mencionaba hace un momento, ayer el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en una entrevista con Ecoavisa, habló de una eliminación de la jubilación patronal y su eventual reemplazo por un fondo voluntario, que aún se define si tendrá aporte solo de empleado o si también tendrá algo de empleador. Esta sería la propuesta que se incluiría en la ley de oportunidades que el gobierno piensa entregar a la Asamblea en pocas semanas. En este punto debemos estar muy atentos, puesto que el planteamiento es a cambio generar un fondo propio del trabajador que lo vaya llevando a su bolsillo conforme pasa de empresas. Al ser consultados, este fondo tendrá aporte patronal o solo de empleado, dijo que aún se está decidiendo, pero que hay que tomar en cuenta que el patrono ya aportará al fondo de reserva. También indicó que será voluntaria la creación del fondo. Lo más importante de esta medida es que se evitaría que las personas de mediana edad pierdan el empleo por acercarse al año 20 de trabajo en una misma empresa. En el artículo 216 del Código de Trabajo se establece que tendrán derecho a la jubilación a cargo de empleadores los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado servicios, continuada o ininterrumpidamente. Dentro del despido intempestivo que hemos tenido, se indica que en el caso que un trabajador hubiese cumplido 20 años y menos de 25 años de trabajo, continuará. Adicionalmente, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal de acuerdo con las normas de este código. Esto por parte de esta noticia. Leslie, coméntanos, ¿qué es la noticia de la semana? Gracias, Bárbara. Mil disculpas. Para esta semana lo que les traigo es un tratado. Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando regional para enfrentar el narcotráfico. Se trata de un sistema de intercambio de información sobre actividades ilícitas. Además, se recopilarán datos para atención y asistencia humanitaria. El gobierno concretó nuevas acciones con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas. Este 14 de septiembre, los dos países firmaron el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional. Así lo informaron el Ministerio de Defensa y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Se trata de un memorando de entendimiento regional de intercambio de información para combatir el narcotráfico, facilitar el intercambio de datos oportuno de actividades sospechosas en tráfico ilícito, e igualmente detalló la embajada el comunicado. Además, el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional abarca también asistencia humana en caso de desastres naturales, búsqueda y rescate, defensoría, es decir, defensa de la soberanía e integridad territorial y la paz ciudadana, según el ministerio. En este caso, estas han sido las noticias que tengo para esta semana, Bárbara. Muchísimas gracias, Leslie. Efectivamente, con estas noticias nos vamos a nuestro segmento Hablemos de. Pero primero vamos a hacer la presentación para poder presentar a nuestra invitada. Así que no se vayan, estamos atentos. Tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Ahora que estamos en nuestro segmento, hablemos de. Tengo el gusto de presentarles a Nemont en el quinto. Mujer Waurani, defensora de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Es cofundadora de la Alianza 6, coordinadora del proyecto de exterminación de los animales. También es ganadora de la comisión de seminario de la Comunidad Verde en defensa de su territorio. Mucho gusto, Nemonte, por favor. Buenas noches, mi nombre es Nemonte Ninquimo, soy mujer Waurani, coordinadora de Pastaza, líder joven. Gracias por dar esa oportunidad para poder explicar de dónde vengo y por qué estoy en ciudad de acá y me gustaría que me pregunten para poder dar el contexto. Gracias por tus palabras, Monte. Es un placer tenerte con nosotros esta semana. Y para empezar esta entrevista, en esta primera pregunta, en el 2016 usted creó la Alianza CEIBO, las necesidades de comunidades Aikofan, Siona, Siekepai y Guarani. ¿Podría describirnos cuál es el principal objetivo de dicha alianza? Bueno, yo soy la fundadora de Alianza CEIBO. En vista de eso era crear el propio miembro de los líderes de las comunidades, porque era muy importante, porque muchas de las veces en organizaciones hay como objetivos y visiones que no es realidad hacia nuestra cultura, hacia nuestra defensa. Por eso era importante, por necesidades, por las debilidades de organizaciones que hemos visto en cada de las nacionalidades. Y por eso yo fundé con los compañeros que viven en el norte, en La Guari, los hermanos Cofane, Siona y Secoya, porque en vista de eso yo vi, ellos viven en la presencia de las petroleras. Y yo soy que yo vivo en territorio Guarani de Pastaza, que donde no hay petrolera, donde no hay carretera, era muy importante fundar y hacer intercambio, llevar la gente de Guarani de Pastaza para que conozcan con la gente de Siona, Secobay, qué ha pasado, porque ellos tenían un territorio muy grande, inmenso, como 1 millón de hectáreas, donde había lleno de los animales, donde había el río sin contaminación, todo. Y por eso era como aliamos, para poder demostrar lo que ha pasado con los hermanos de los que viven con presencia de los petroleros. Y también era una unión muy importante de lo que yo sentí. Esa creación, nos hemos enfocado de defensa de territorio y también de mantener nuestro idioma. Lo que es muy importante para mí es mantener nuestro idioma, nuestra cultura y nuestro territorio. A un poco queda con los hermanos que viven en el norte, tienen que defender para que los hijos tengan ese territorio sano. Ese era el objetivo, porque muchas de las veces hay en organizaciones que gente de afuera, sin conocer, tiene otra visión, plantean desde la cabeza, trae, eso no va a servir. Lo que pasó que nuestra creación, fundación, es un liderazgo, formación de liderazgo a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, porque sabemos que nuestros abuelos, nuestros taitas, nuestros mayores están muriendo, y lo que queda somos nosotros como jóvenes. Eso era la unión para fortalecer entre los jóvenes, para mantener nuestro territorio, para controlar nuestro territorio en nuestra casa. Nosotros decimos en la selva es nuestra casa, porque en la selva nos ha dado vida, es un mercado, ferretería, farmacia. ¿Por qué le digo farmacia? Porque hay muchas en nuestro territorio, las plantas que curamos, lo que consumimos es animales, pescado, eso es importante. Y el agua que bebemos da vida, no solamente para los pueblos indígenas, sino también de lo que nosotros amamos, de lo que nosotros defendemos, también nos estamos dando oxígeno para el mundo. Y eso ha sido esa creación, y se han aumentado, éramos pocos miembros, pero ahora veo que se han aumentado más equipo, como nacionalidad Cofán, como nacionalidad Secoya. Estamos tratando de unificar más fuerte liderazgo, tanto mujer y hombre, para que nosotros mismos podemos defender y pensar en el futuro generaciones. Si no defendemos, lo poco queda a la selva, nos va a perder nuestra selva, nos vamos a perder nuestra cultura, nuestra vida, no más que todo. Y eso ha sido nuestra formación, alianza, para tener directamente el trabajo con las comunidades, acción con las comunidades, vinculados, guiados por los ancestros, los abuelos. Eso ha sido un gran reto que estamos construyendo, de caminar. Todavía estamos caminando para la lucha, para la vida misma. Esa es una realidad de muchas de las comunidades indígenas amazónicas, la lucha por sus espacios. En el contexto de 2019, se ejecutó una demanda que suspendió el proyecto de explotación petrolera del Bloque 22 en la provincia de Pastaza. ¿Cómo ha repercutido este logro encabezado por usted en el desarrollo de las comunidades indígenas amazónicas que conviven en este foco biodiverso hasta la actualidad? ¿El Estado ha respetado la sentencia de esta dicha demanda? primeramente me gustaría dar contexto cómo se encabezó eso. Esa es una historia, como yo digo, que soy fundadora y también estuve preocupado de ver realidad que estuvimos como trabajando mapeo propio, llevando el proyecto de paneles solares, también solucionando de agua limpia, recolección de agua lluvia, trabajando junto con las comunidades, y hemos hablado después de entrecambio con los cofanes, Sionan, con los mayores hemos pensado, ahora nosotros tenemos que defender, si no defendemos y si entre petrolera nos va a perjudicar, como a igual que perjudicó a otra nacionalidad. Ahí empezamos a trabajar mapa propio, porque antes de esa pronunciación de bloque 22 estuvimos trabajando más de 2 años y yo me fui encabezado también de unirse a la comunidad Huaurani de Pastaza, 16 comunidades centrales estuvimos guiados, apoyados por los piquenanis también y socializados con todos los jóvenes y niños, y también a través de Fundación Amazon Frolen, que nos también ayudaron, una herramienta de mapearse con GPS, con las cámaras, drones, hicimos con muchas cosas en el trabajo, y todo lo que estuvimos diciendo, ahora vamos a dibujar, porque el gobierno ve en nuestro territorio como baldío, como una selva, nomás vive, no existe la gente, pero dijimos, antes de nada, vamos a preparar para demostrar al gobierno. Justo estuvimos trabajando y estuvimos terminando de hacer mapeo en el año 2018, ya estaba el gobierno ecuatoriano en el tiempo de Rafael Correa, estaba pronunciando bloque 22 está abierto, estaba como promocionando las empresas petroleras, cualquiera que tiene dinero puede pagar y entrar al bloque 22. Nosotros dijimos, ¿cuál es bloque 22? Ni yo entendía, ni mi comunidad entendíamos qué es bloque 22. Y ahí vimos justo dentro de nuestro territorio, donde yo estoy viviendo, donde los vecinos, las comunidades de 2-3 horas viven, ya estaba bloque 22 como alineado para entrar petrolera. Ahí sí hicimos una convocatoria, grandes reuniones, como 3 asambleas, como de 5 días, y decidimos, nosotros dijimos, eso es nuestro territorio, es nuestra casa. Nosotros vamos a decir al gobierno que nuestra casa debe respetar, es nuestra decisión porque estamos viviendo. Ahí empezamos a llamar a los jurídicos, no era como papel, como jurídicos escribieron y ya hicieron demandas, sino que era nuestro trabajo, nuestra vivencia, eso era lo más preocupación. Hicimos llamando a los legales de Amazon que estaban trabajando acompañado, que trabajan hoy, siempre trabajan con Alianza Seibo. Hicimos nuestra propia palabra, escribimos diciendo que nuestro territorio no se da de venta. Hicimos de eso papel que yo llevé como encabezada como presidenta, y para mí era muy difícil. Hicimos una carta interna también, decir que queremos que nos venga a nuestro territorio a explicar lo que pasó en el 2012, que fueron sin consulta, entraron en avión sin previo, como que debe consultar como nuestro cosmovisión, como nuestra costumbre, solo entraron en avión, un rato explicaron que hay necesidades. Obviamente cuando preguntan qué hay necesidad, dijeron, nosotros queremos una estructura de la educación y salud, eso decían. Y no explicaron de lo que empresa va a entrar, lo que va a perjudicar el medio ambiente, lo que va a contaminar. No explicaron, llegaron en avión en unos 20 minutos y se fueron aterrizando y luego dejaron en plataforma en una comunidad que ahí se consulta. Pero realmente eso fue engaño también, por eso nosotros decidimos con todas las comunidades, con las mujeres, con los mayores, con los jóvenes, decir, nosotros vamos a ir la verdad. Nuestros ancestros, alguien cuando intervenía en nuestro territorio lo mataban con lanza. Ahora hoy en día nosotros estamos viviendo con el mundo contacto, nuestros jóvenes, nuestros niños están yendo a escuela, lo vamos a escribir con la escritura y con la sabiduría, lo vamos a decir que en nuestra casa no se puede decidir el gobierno porque nosotros vivimos gente Huaurani, ¿no? Y eso fue en primer escrito que llevamos, y eso también era muy difícil para mí, sacar toda gente, todo, porque nuestro territorio Huaurani puede ingresar en avión que vale $400, caminando puedes llegar 2 días. En canoa puedes llegar fluvial 8 horas, 9, 10 horas, 12 horas, es lejos. Y nosotros reunimos y era muy difícil para mí sacar a los, mucha gente total, salimos como 400 huauranis. Como miembro representativo para los huauranis era un poco difícil de estar en hotel, encerrada y también entrar en el judicatura en un lugar bien pequeña, era muy difícil para nosotros. Y pero así, primera constancia nos negaron y luego segunda vez nos hizo fallo, primera vez en la historia en el Ecuador. Eso quiere decir que no solamente para el pueblo Waurani se hizo fallo, porque a otras nacionalidades también el año 2012 se fueron en la misma consulta libre previa informada, que fueron un día, entraron en un avión, salieron, fueron engaño parte del gobierno ecuatoriano. Y esa demanda que hemos hecho, hasta momento los Estado ecuatoriano no ha respondido, no ha respetado y no ha facilitado lo que nosotros explicamos a los ministerios de medio ambiente, a los hidrocarburos que están encargados, que se puede, cómo puede ir a consultar a nuestro territorio. Y éramos nosotros como líderes, como mayores, deberían explicar a ellos, decir que esa manera se consulta con el sentimiento. Cuando dice Waurani no, no se debe entrar. Eso era, y hasta momento no han cumplido, y eso es una preocupación grande de mi parte. Veo el gobierno del Estado ecuatoriano sigue vulnerando, sigue, no respeta a nuestro pueblo en general. Por eso nosotros estamos preocupados, estamos de pie, no hemos olvidado de esa lucha. Estamos de pie, estamos organizando con otra nacionalidad, juntar para venir reclamar nuestro derecho que debe respetar y cumplir de lo que está de lo que ya hemos hecho, y no hemos visto la posibilidad, positividad hacia el Estado ecuatoriano. Y por eso mismo estoy esta semana acercando para ir otra vez y ir a decir, mire, nosotros ya hicimos este fallo, ganó, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viene la respuesta? Esos días quizás voy a entrar en donde fueses a explicar que nosotros como Waurani queremos resultados, a ver, o van a seguir vulnerando, matando a nuestra casa. Nosotros como Waurani ya hemos decidido, porque ya existe, nuestra provincia Waurani es grande, es 3 provincias, ya está operando petrolera en Yasunín, ya está operando en Napo. Nosotros no hemos visto el resultado positivo, como dice el gobierno estado, que si entra petrolera puede desarrollar a los territorios en centro educativo y salud, pero más bien nosotros hemos visto causa de enfermedades, contaminación, derrames que cada día hacen en Yasunín. ¿Y quién remedia? ¿Quién limpia? Nadie están viendo, solamente veo que hablan. Yasunín es un lugar que es una conservación de millones de silvestres, pero en realidad no están palpando, están como cartera muy abierto y muchas contaminaciones existen. Y además esa parte también son intangibles, que viven los Waurani Tarumenani, también viven sin contacto, perjudica a ellos, sienten esa amenaza. También como pueblo Waurani en general y otras nacionalidades, sentimos una amenaza porque es irrespetable el gobierno ecuatoriano. Hasta ahora el nuevo presidente quizás también no está respetando. Ahora vemos que en noticias estamos viendo, el decreto está sin consulta a las nacionalidades, está escribiendo. Eso nosotros no vamos a permitir. ¿Por qué decimos? Porque nosotros estamos viviendo en la selva, estamos consumimos del agua, comemos del animales, las plantas medicinales tomamos de ahí. Si el petrolero entra, eso va a matar a nosotros directamente. Esa es la preocupación. Nosotros no estamos pidiendo al gobierno que entre más en petrolera, porque perjudica directamente la muerte y la enfermedad. Esa es la preocupación que estamos viendo muy fuertemente. Y yo como mujer joven y madre me preocupa en el futuro generaciones, dónde va a vivir mi hijo, dónde va a consumir el agua, dónde va a ser un lugar sano, un lugar sin enfermedad y alegría, ¿no? Nosotros queremos armonía y la alegría, vivir feliz en nuestro territorio y en nuestra casa. Gracias, Emonte, por ponernos un poco en contexto de cómo sigue y sigue esta constante lucha, ¿no? Conocemos que usted es partícipe de varios proyectos a favor de la biodiversidad, como es el caso de la Asociación de Mujeres Waurani de la Amazonía Ecuatoriana, en siglas AMWAE. Coméntenos sobre el objetivo y la labor de esta entidad amazónica. Las mujeres Awai y la compañera Patricia Nenkivi, ahora es la representante de Mujeres Awai, está ubicada en 3 provincias. Ellas están capacitando a las mujeres, tejiendo la artesanía y están haciendo una pequeña productiva de cacao orgánica para poder vender y sostener a la familia, porque sus hijos, sus hijas necesitan para ir para la escuela mismo comprar los materiales. Y ellos no es que están sembrando millones de hectáreas, sino ellos son mujeres, conservan una donde están, ellos mismos siembran la yuca y sacan, y ellos ponen la plantación de cacao para poder tener mecanismo la entrada, y también ellos están trabajando mucho en artesanal para poder tener su cultura. Eso es muy importante, que no se puede perder nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro canto, nuestra textura, nuestros colores, ¿no? Y eso es muy importante. Las mujeres Hawái están jugando ese papel, llevando ese liderazgo hacia las mujeres de tres provincias en zona Waurani. Importante la participación de esta asociación de mujeres dentro de este contexto. Por otra parte, en actualidad el sistema de educación intercultural bilingüe está viviendo una crisis que se ha agudizado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Un caso en específico es la asignación de docentes exógenos a las comunidades que desconocen tanto la lengua como las prácticas culturales de las comunidades. En este sentido, ¿cuáles son los desafíos que las comunidades indígenas amazónicas enfrentan a las limitaciones que el mismo Estado ha interpuesto en el desarrollo educativo? Bueno, en ese tema de educación es muy compleja y grande, y nosotros como organización Conconor hemos estado trabajando muy duramente en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia, en el centro educativo de la comunidad Waurani de Pastaza y también otras comunidades ha sido olvidado. No ha habido los profesores, se habían estado perdiendo en las clases. Y también, y como nosotros, como liderando en mi persona, con mi equipo, hemos ido aprovechando en el tiempo de pandemia, yendo a diagnosticar, preguntando con los padres de la familia, con los niños, hemos visto miles de problemas, ¿no? Y no han, algunos profesores no han sido profes Waurani, han sido profe de otra nacionalidad que siguen formalmente están dando clase como el mundo occidental. Tanto habla interculturalidad, los profesores deben ser los Waurani's propios, dando en clase en Guauterero, hablando idioma Guauterero con los niños y también aprendiendo en el mundo occidental que es castellano. Tiene que tener dos herramientas muy importantes, porque para nosotros es muy importante valorar nuestro idioma, nuestros conocimientos de nuestro ancestral y para poder seguir luchando en nuestro territorio, para poder seguir defendiendo de lo que tenemos. Lo que yo he visto es que hablan interculturalidad, pero vienen solamente enseñanza, teoría de lo que no es la realidad. Eso ha sido muy difícil, y también a los profesores Waurani hemos diagnosticado que no están capacitados para poder dar el enseñanza adecuada a los niños. Y eso ha sido muy crisis, demasiado crisis. Nosotros por eso como organización hemos estado como formando a los bachilleres Waurani y también a los profesores, capacitando en los talleres cómo se debe ser, cómo debe enseñar a los niños y en los colegios también. Y justamente ahora en este año la prueba de lo que dicen bilingüismo no ha sido manera adecuada para los profesores, los docentes de Waurani, sino ha sido como formal general, y algunos profesores no han podido lograr esos exámenes, y eso es lo que no llegaron a dar examen, se quedaron fuera. Y también es entender, en centro educativo de la comunidad de Waurani es muy lejano, no hay internet, no hay telefónica línea, y eso también ni siquiera coordinaron bien, anticipar a los profesores que se deben salir afuera para poder rendir los exámenes, lo que estaba proponiendo el Ministerio de Educación. Eso ha habido unas falencias muy, muy, muy baja nivel, y nosotros como representantes venimos a luchar para que no pueden perder los profesores Waurani. Nosotros queremos que los profes Waurani mismos trabajen en su territorio al respeto de su cultura, al respeto de su idioma, al respeto de convivir. ¿Cómo va a llegar un profesor de afuera que ni sabe la realidad, la cultura de los Waurani, ni sabe cómo vivir? Eso nos ha preocupado, y hoy día hemos también entrado a coordinar con el Ministerio, subsecretario y representante, diciendo que nosotros queremos los profes que desean, los Huaurani mismo, queremos también que nos ayude a formar a los profesores para que enseñen bien en su idioma y el mundo global también, que se pueden manejar dos cosas. No queremos solamente los niños aprendan de afuera, no queremos nosotros eso. Y eso hemos estado conversando y estamos vinculando recién. Esperamos que nuestra petición, los profesores no sean despedidos, que continúen y mejoren la calidad para que los niños puedan tener profes propios en su territorio y para que valorizamos nuestro idioma. Lo más importante es, nosotros queremos seguir manteniendo educación propia, ¿no? Por eso necesitamos trabajar con organizaciones, con los padres de la familia y con los profesores, vinculando para dar ayuda, porque eso es el competencia de Ministerio de Educación. Y ni siquiera han venido a revisar en las aulas cómo está adecuado y formación de los profesores, capacitación de profesores. Ha sido históricamente muy... muy olvidada en territorio Huaurani. Recién como mi persona con la organización estamos planteando documentos, llevando ahora recién estamos como acercando para poder nosotros acompañar a los profesores y formar y que los profesores mismos sean maestros en su territorio, y estamos luchando, invirtiendo las cartas y presionando, y estamos también de pie para que esos compromiso que hicimos con la ministra que se dé cumplimiento. Y nosotros no vamos a esperar que le dé haciendo, nosotros vamos a estar, ojo, cada semana, cada semestre vamos a estar presionando, llegando a qué fue lo compromiso que hicieron, va a cumplir o no, porque muchas de las veces yo he sentido hasta momento, digo, en general el gobierno ecuatoriano dice que sí y luego no cumple. Y eso nosotros no lo vamos a permitir, vamos a seguir exigiendo por el derecho, no a cambio de que Petrolera entra en territorio, va a dar buena educación. Queremos por el derecho, como al igual que está dando derecho a instituciones en las escuelas, en las universidades, en afuera, lo mismo merecemos nosotros como pueblos indígenas en las comunidades. Por supuesto, Nemonte. Y claro, en el ámbito educativo existe un vínculo muy íntimo entre la identidad y la cultura para el fortalecimiento, por así decirlo, de saberes y conocimientos ancestrales, donde, claro, el hecho de la lengua es muy destacable. En este caso, gracias por darnos un contexto acerca de cómo es esta relación referente a la educación. Y ahora, en pleno siglo XXI, a pesar de la existencia de que existe la normativa que respalda a los indígenas, específicamente, ¿cómo enfrentan las comunidades indígenas amazónicas a los procesos de colonización y de aculturación que deviene de este fenómeno? Esa parte es muy fuerte. Una vez que ya entra carretera en el territorio de Huaurani, poco a poco las colonizaciones entran invadiendo en nuestro territorio. También es como... una vez que ya entra Petrolera, una vez que ya entra carretera, ya se cambia total, ya no es igual. Eso nosotros hemos estado viendo muchas veces en la presencia de las petroleras, ya no viven colonización, cuando entra ya no viven esa armonía. Como que ellos, los Huaurani, sienten algunos, no en general, solo en Huaurani, yo a veces sienten como que el idioma, la colonización, el estudio también piensan que es importante, y su valorización propio sienten como que no vale, y como que eso ha habido mucho esas debilidades, más que todo los jóvenes que estudian universidad afuera han venido con cambio de pensamiento. Por eso nosotros como líderes estamos trabajando desde base, desde la comunidad, que no se debe. Claro, es muy importante que se pueden ir a estudiar afuera, pero que se valoricen su conocimiento y que vengan a trabajar en su territorio con su propio conocimiento, al entorno del respeto, ¿no? Y muchas de las veces también, a poco nos desplazan los colonos, vienen a nuestro territorio, visto en otras partes, donde nosotros vivimos todavía no hay este problema, ¿no? Solamente tenemos problemas con otras nacionalidades que también en nuestras limitaciones en territorial no están respetando. Por ejemplo, yo podría dar que he estado trabajando muy duramente en últimos 3 meses Los quichuas vecinales en nuestro territorio están yendo a cacería ilegalmente, están talando para hacer canoa ilegalmente. Eso hemos estado enfrentando y trabajando y poniendo control, vigilancia en nuestro propio Huaurani. El gobierno, Estado, no estamos esperando, ni Ministerio de May no va a venir a salvar, sino la unidad, unión con la fuerza, sí lo podemos lograr y detener que no más entre en nuestro territorio ilegalmente a talar nuestros árboles y invadir en nuestro territorio. La única manera va a ser es la unidad, unión, la fuerza. Eso nos podemos enfrentar, las invasiones en nuestra pérdida de los idiomas. Pero una parte de nosotros, pueblo Huaurani, sí tenemos, no hay pérdida de idiomas, sí vivimos porque nuestro territorio de Pastaza es sano. Vivimos y vivimos conectado espiritualmente y conectado con la naturaleza y no ha habido este problema de perder idioma y por eso estamos tratando de construir nuestra educación propia, escuela, colegio o quizás en el futuro sea universidad también estamos de reconstruir. Eso se necesita más de 5 años de construcción experimentando con los padres de la familia, con la guía de los ancianos. Eso lo puedo dar contexto. Por supuesto, Nemonte, y gracias. Ahora, como dictamina la ley, iremos a un breve espacio publicitario, pero estamos de vuelta en este momento en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la latitud no violenta. No se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Volvemos a esta segunda de nuestro programa en el cual hemos tratado temas muy, muy importantes, tales como la educación. Temas como la cuestión de la explotación petrolera en territorio Huaurani. Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle dentro de estos temas. A pesar de las exigencias y la lucha contra la extracción minera y petrolera en territorio amazónico, aún existe la presencia de extractivismo en el contexto de la pandemia. ¿Qué medidas se ha tomado en las comunidades amazónicas para contrarrestar la expansión de la pandemia a causa del extractivismo? Así, lo más concreto posible, porque esto es un tema muy, muy amplio. Bueno, esa parte, en el tema de COVID, En el territorio, en la presencia de los petroleros, contagiaron los donde hay carretera, donde se están trabajando, pero realmente sí hubo contagio. Y también justamente en el tiempo de pandemia, también en territorio de Baurani entraron balseros ilegales que fueron llevando ese contagio. Y de ahí, en tres provincias, nos contagiamos todos los guauranis, hasta incluso mi persona mismo, llevando a alimentación y apoyando con los ministerios, con doctores, llevando para hacer testeo, fui contagiado, pero gracias al conocimiento de las plantas hemos curado. En nuestro territorio, la mayoría están como aplicando con las medicinas tradicionales para dolor de cabeza, para decaimiento, para fiebre, para dolor de garganta. Tenemos plantas, bejucos, hojas. Hemos experimentado todo gracias a ese conocimiento. Las mujeres, más que todo, cada uno, no se quedaron en la casa como aislamientos. Tenían este enfermo, ellos, las mujeres, se iban cocinando, a ayudar a ortigar, a bañar, vaporización. Eso fue un gran oportuno de curarse las mujeres. Eso fue, vi que una acción de las mujeres, pero actualmente los ministerios, hasta Ministerio de Salud era como olvidado también. Los líderes gestionamos que ingresan. Lo único principal, lo que preocupamos era como testear y hacer pruebas para ver si realmente era COVID, ¿no? Y eso queríamos saber. Y ellos entraron, Ministerio de Salud, y hicieron testeo y nunca nos dieron resultado. Eso fue casi 3 meses, casi ahí 1 mes, 2 meses, ahí nos dieron resultado que sí hubo COVID. Antes de eso, los guauranis se estaban ya curando con las propias medicinas. Y ahora lo que nosotros hacemos es gente de afuera, si quieren entrar, tienen que entrar con las pruebas hechas para que no pueden llevar el contagio. Y también hemos, especialmente yo, mi persona, estoy saliendo por lideresas afuera, entro y he tenido mucho cuidado de estar con mascarilla, con alcohol, todo tiempo, porque es que puedo llevar otra vez contagio a mi comunidad, ¿no? Y eso ha sido nuestro, y una persona que ya viene de afuera a contacto, que no se puede ir visitar en casa a casa, sino permanecer más de 15 días y luego hay que ir a visitar en las familiares. Eso estamos haciendo internamente en nuestras comunidades, pero las comunidades rurales que viven en presencia de petroleros, eso no hay nada de respeto que he escuchado durante el pandemia y hasta ahora, porque entran y salen, no hay control de Estado mismo, no hay control de nadie. En el territorio de Pastaza sí hemos formado un control de vigilancia para que nadie pueda llevar este contagio, y eso nos ha evitado bastante. Y vemos que estamos sintiendo que todavía está en las comunidades más grandes en población, sí está todavía en contagio, pero hemos detenido que no vayan más visitantes en las otras comunidades para que no hayan circulaciones de contagio. Estamos aplicando solo con medicina natural, y yo incluso me enfermé de segunda vez y solo con las plantas me ha curado y me siento bien. Gracias por compartirnos cómo se vive esta nueva normalidad dentro de la comunidad guaraní. Ahora, por su labor representando a las comunidades indígenas amazónicas y defensa de la naturaleza, ha sido acreedora del premio Goldman 2020, considerado el Nobel del Medio Ambiente. En este contexto, ¿ha recibido apoyo internacional para promulgar sus proyectos actuales? Este reconocimiento, primeramente me gustaría dar contexto también, este reconocimiento de premio Goldman, no es solo a mi persona, sino estoy muy orgullosamente del pueblo en general. Hemos luchado desde los abuelos y todo es un reconocimiento global, porque nosotros, pueblos guaraní, somos defensores, siempre estamos hablando, y también de las mujeres, 100 mujeres más que luchan su defensa. Ese hemos sido reconocimiento, eso yo siento, porque muchas de las veces las mujeres defensoras en general la Amazonía no somos reconocidas ni nacional, solo hemos, primera vez creo que yo fui designada y reconocida de ese premio. Yo siento muy orgullosamente representante como mujer joven a todas las mujeres que luchan en la. Y también sí he tenido esa oportunidad de aliarse con otros fundaciones que trabajan medio ambiente, que están acercando para poder seguir luchando, para poder soluciones de apoyo, como no económicamente hasta momentos, sino como apoyo a una sola causa, como que están queriendo de lo que hacemos esa lucha, es como estamos haciendo para la vida una sola causa, no solamente las mujeres indígenas, sino reconectar las mujeres en el mundo que vivimos, que amamos la vida y el futuro. Y ese ha sido un papel muy importante, ese reconocimiento, y estamos como queriendo juntar para poder juntamente luchar por una sola causa, no es solamente para pueblos indígenas, sino la vida, lo que defendemos en la Amazonía, el agua y el oxígeno nos está dando alimentación a la planeta. Muy importante destacar este punto. También es importante destacar que la revista Time la reconoció en el 2020 como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. ¿Cómo ha repercutido dicho reconocimiento, ya sea para bien o para mal, en las comunidades indígenas amazónicas? Yo creo que ese papel también era muy importante, porque muchas de las veces también las mujeres, no solamente mi persona, sino en el diferentes países, en el siempre hemos sido las mujeres que estamos al frente, porque estamos luchando por la planeta, para nuestros hijos, por una sola causa, y también ese papel de reconocimiento ha sido también acercar a otras mujeres líderes. Eso ha sido muy importante, de ese reconocimiento, y me están aliando, me están invitando, por causa de pandemia no puedo viajar a diferentes lugares porque yo tengo un bebé recién, 3 meses y medio tengo, que recién fui madre, que tengo un hijo y no puedo estar viajando, y también estamos solamente conectando un Zoom, diciendo que esa lucha es muy importante. Que todo ese también reconocimiento de entrevista ha sido, esta revista ha sido como no es el papel de imagen de Nemo, sino de todas las mujeres que estamos luchando para la vida, ese sentido, y hemos compartido también aliarse, más bien ha sido mujeres indígenas de otros países, me han aliado, me han, han felicitado, y ellos sienten también yo como que ese es el de mujeres, de miles de mujeres que estamos también al frente de esa lucha de defensa. Gracias, René Nemonte. Finalmente, ¿qué mensaje nos dejaría a todos y a todos los ecuatorianos que conformamos este territorio plurinacional e intercultural, rico en su biodiversidad? Yo diría que todos unamos y luchamos por un solo causa, porque de lo que nosotros, miles de mujeres en la Amazonía, luchamos al defensa, al frente, ha sido para la vida, ¿no? Y queremos que nos alien, queremos que nos apoyen esa diversidad que tenemos todavía en la Amazonía, que apoyen, no solamente que apoyen economía, sino en las acciones juntas, ¿no? Salimos en protesta, que nos acompañen, si también que nos eduquen a sus hijos, también que es muy importante no consumir de lo que no es bueno en la salud, y también enseñar cómo cuidar a los animalitos, y eso como gente de ciudad, como aún no conocen, podrían dar una educación a los hijos, que es muy importante la selva que nos está dando vida, y también a los aliados, las organizaciones que están escuchando, universidades o ecológica que trabajan, que defienden sobre el bosque, pueden unir y trabajar juntamente. Eso yo daría mensaje a lo que están escuchando, la gente que realmente ama la selva. Muchísimas gracias, Nemonte, por tu participación. Ha sido muy, muy enriquecedor este diálogo. Estos espacios son necesarios justamente para evidenciar los problemas que estamos viviendo en las comunidades, que generalmente no se las toma en cuenta en el contexto generalizado del gobierno, del Estado. Recordemos siempre que este espacio siempre estará abierto para ustedes. invitamos igual para una próxima. En este espacio está abierto, ¿no?, y para poder seguir hablando de estos temas que son muy, muy necesarios. Por mi parte, yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por su presencia. Soy Bárbara Ayabaca. En el monte, recuerda, esta es tu casa, este es tu espacio. Si tal vez deseas para que puedas despedirte. Gracias también por dar esa oportunidad que primera vez compartiendo me siento muy feliz y también para hacer que escuchen la gente de afuera nuestra lucha, nuestra realidad, no conocen, ¿no?, para que conozcan nuestra lucha que estamos haciendo día a día desde la Amazonía. Y espero que han escuchado mi voz para que acompañe esa lucha por la vida. Gracias. Gracias, Anemonte, a ti por compartirnos un poco de tu lucha, darnos a conocer un poco más de temas por lo que generalmente no se escucha mucho en radios, televisión, canales oficiales. Bueno, te agradezco mucho por estar aquí y esta es tu casa, como bien lo dijo Bárbara. Yo soy Leslie Jima y nos vemos en un próximo programa, queridos amigos. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.